Autogestival 2016. ¿A quiénes convocamos? A personas, colectivas, comunidades, barrios, pueblos, familias, vecindades, sin importar su edad, género, nivel socioeconómico o educativo, que se sientan identificadas con estos principios y formas de ser comunidad, y que busquen involucrarse mediante el trabajo con sus propias manos, de manera colectiva, consciente, crítica y autónoma. Autogestival, noviembre-diciembre 2016.